Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escuchamos, Karina? Bien, Jorge, ahora me escuchan desde la playa. Sí, es que me escuchan, porque tenemos tanto viento que no tenemos certeza de que te escucho bien, me escuchan. Escucho bien, muy bien. Ah, qué bueno muy eso. Bien. Quiere decir que el micrófono, que anda, el micrófono sí, es bueno, realmente. Sí. Uh-huh. Porque hay mucho viento. Vinimos a lo que es la inauguración de la playa accesible, la parada 8, pero te digo, ahora se nubló. Hace un ratito salí allí del vacunatorio del campus y se vino un chaparrón intenso de una lluvia finita y fría, realmente. Pero bueno, te decía, estoy en la parada 8 por lo que va a ser la inauguración de esta playa accesible, pero aprovechamos porque, claro, hace tanto que no vemos a todo el mundo y hoy tenemos al alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, a quien saludamos primero. Está de busito de lana, está de cardigan. ¿Qué es esto? Buen día, Jorge. No, no es de buen lana, día, alcalde. Anda ahí cerca. Es de hilo. Sí, pasa que estando aquí, directo haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, para no empezar con complicaciones, vinimos abrigados. Quiero acompañar a la directora de Políticas Inclusivas en esta iniciativa, que es una reinauguración, en realidad, o reapertura, ¿no? Reapertura. Que es una obra en la que, bueno, que la Intendencia fue pionera a nivel nacional y que se ha imitado en otros lugares del país con mucho éxito, y no es el único lugar del departamento donde se hace, que se va consolidando, vemos llegar a gente con problemas de movilidad, personas con movilidad reducida importante, así que hoy no es un día como para hacer la prueba de verdad que hicimos otros años, porque realmente el oleaje es grande, pero bueno, acompañando y obviamente satisfecho de que se sigan dando estos pasos, ¿no? Bien, contanos las expectativas para lo que va a ser este 2023, que se viene con todo realmente. Bueno, sí, ojalá que, bueno, que la situación de casos de la pandemia se mantenga controlado y sin mayor gravedad, y que la temporada pueda transitar normalmente. El año pasado, después de las fiestas, tuvimos una contracción enorme por la situación de casos, y eso creo que le puso un freno a lo que podía haber sido una buena temporada. Así que, bueno, ahora expectantes y obviamente acompañando todas las actividades. Ahora, por ejemplo, tenemos la reapertura de la playa deportiva, acá cerca también. O sea, mucha actividad de verano. Estuvimos en el lanzamiento de los CAID, de los Centros de Atención a la Infancia de Verano, que van a ser más de 20, que diseminados por todo el departamento, que permite a los padres trabajar en verano y que los hijos estén en un espacio cuidado y a su vez formativo, y acompañando. Es una temporada que tiene, hay muchas actividades. Hoy está el famoso David Guetta, que anda todo el mundo. ¿Te vamos a ver agitando ahí? Bueno, no sé si agitando, vamos a ir a curiosear, ¿no? Porque no somos muy muy muy adeptos a ese estilo, pero sí, acompañar, porque al final son eventos, y en eventos que mueven muchísimo, que traen gente, que le dan valor agregado también a Punta del Este. El tema de la zona joven ha sido muy, muy exitoso, o sea, se viene consolidando, es un espacio que en líneas generales está funcionando bien, que por la ubicación molesta menos a los vecinos, el tema de los decibeles, que es otro tema, ¿no? El tema de las fiestas, que a veces los muchachos se van un poco de mambo y hay que estar controlando. Pero bueno, son los días festivos estos, ¿no? Y hay que tratar de vivirlo de esa forma. ¿Hay recepción justamente en el municipio sobre este tema, más allá de que se tienen que hacer a través de la vía de la Intendencia? ¿El municipio también recibe inquietudes? Sí, recibimos llamados, consultas, a veces planteos de los vecinos. No es competencia del municipio de Maldonado ni controlar el tema de las fiestas, ni controlar el tema de los decibeles, ni las habilitamos, ni tenemos potestades para cerrar una fiesta o un boliche que haga actividad regularmente, pero sí que somos una voz que trata de hacerse sentir y que la Intendencia obviamente escucha, porque muchos vecinos canalizan sus inquietudes a través del municipio, así que sí, estamos permanentemente en contacto con la Dirección, sobre todo de Gestión Ambiental, en este sentido. Jorge. Hola, Andrés, estoy escuchándolo con alguna dificultad ahora, Karina, pero más o menos podido... Es que ahora realmente hay una intensidad en el viento increíble, Jorge. Sacar el limpio. Andrés, primero que nada, feliz año nuevo. muchas gracias, Jorge. Estamos acá con Karina, espalda con espalda, tratando de parar el viento, pero vemos que no estamos haciendo bien el trabajo. Bueno, no, pero vamos a simplificar la conversación. Simplemente pedirte como alcalde de la ciudad capital, la principal ciudad del departamento, un mensaje en este comienzo de año para todos quienes viven en el departamento, pero básicamente en tu área de jurisdicción. Bueno, puede parecer una redundancia, ¿no? Una frase de trillada, porque es lo que nos decimos todos, pero bueno, es lo que nos sale en el momento y es con sinceridad, ¿no? El hecho que nos dicen felices fiestas y un próspero año nuevo, bueno, el próspero año nuevo es la voluntad o el anhelo que tenemos todos de que el año que ingresa sea para un año que mejore el anterior, que nos permita avanzar, consolidar obras e iniciativas que vayan permitiéndonos sacar a Maldonado, jurisdicción y municipal o departamental adelante. El trabajo que se hace de un año al otro, cuando uno pasa raya, para eso tenemos las audiencias públicas, es muchísimo. Tenemos siempre el problema de que la gente no termina de enterarse de todo lo que se hace, siempre se dice que son temas de la comunicación, se busca por todos los medios actualizar a la población de lo que el municipio hace. Y la única certeza que tenemos es que en el 2023 vamos a seguir trabajando con el mismo esfuerzo, con el mismo compromiso, con la misma honestidad que lo hemos hecho hasta ahora. Y bueno, después tratando de evaluar y que sea la ciudadanía la que juzgue nuestro trabajo. Pero lo importante es que todos los vecinos tratemos de involucrarnos en las causas sociales de nuestro tiempo. Hemos tenido dificultades, obviamente la pandemia puede ser parte de la explicación, pero no toda, para involucrar a fuerzas vivas, a actores sociales, referentes barriales. Son cambios que va teniendo la sociedad a lo largo del tiempo, pero que aspiramos y sobre todo exhortamos a que, mientras tengamos necesidad de vincularnos, a que la gente se mantenga unida y trabajando por el Maldonado que soñamos. Gracias, Andrés. Saludos para toda la gente así en el municipio. Un fuerte abrazo para ustedes. Felicidades. Bien, Jorge, vamos a cerrar, pero vamos a ubicarnos mejor para volver ya con nuestro próximo móvil. Sí, sí, y abrigarnos también, porque está fresco. Cuidado, dale. Cuidado. Chau, chau. Eso de abrigarse es fundamental. Totalmente, totalmente. Dale. Queremos seguir trabajando. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.